Las provocaciones policiales fueron continuas durante toda la mani. Y nada, pues eso, porrazos, patadas, sin venir a cuento. La gran noticia del programa de hoy, que es que después de ni me acuerdo cuándo, volvemos a tener a Iñaki en el estudio. Y además la contaminación transgénica, ¿no? Ya no estamos jugando exclusivamente con productos de síntesis química que quedan en el medio ambiente, sino que ya son elementos vivos que tienen la capacidad de reproducirse. La está en las manos, tanto a España como a Marruecos, porque claro, Marruecos, la escala represora parece que no le va a salir como pensaba. Pones una persona que hace 10 años conocía el barrio, que no la ha vuelto a pisar en 10 años, y lo pones ahora en el barrio, y es que se te queda diciendo, este no es el barrio en Malasaña, no, o sea, esto es otra cosa. Y además, que si aquí se nos va la pinza... Bueno, allí todos ya los es, programas de Radio Ela hay que escuchar. Gora Radio Ela, en www.radioela.org, y muy prontito en el FM. ¡Nos vemos! Buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y este que comienza ahora es Latido de Libertad. Es el 16º programa de la 9ª temporada, estamos de aniversario y además ya tenemos fecha para celebrarlo, después hablaremos de ello. También hoy nuestro tema principal, enlazaremos dos casos que en principio no tienen que ver, pero luego veremos un poquito que sí. El tema de la refugiada política colombiana Leila, el juicio del fotógrafo Edu León, que está en juicio por documentar la guerra racista de esa Heizer Rubalcaba que no existen. Y hilando estos dos temas, hablaremos de cómo se están introduciendo las leyes de inmigración desde hace un tiempo, así a la chita callando. Hablaremos de más cosas, hablaremos del 35º aniversario de los asesinatos policiales el 3 de marzo de Vitoria, también la fecha del juicio de los detenidos en las manifestaciones por la vivienda digna de hace ya 5 años, y también incluso hablaremos de fútbol, hablaremos de la protesta de los aficionados del Rayo Vallecano, y por supuesto también convocatorias variadas, etcétera, etcétera. Así que nada, arrancamos aquí en Latido Libertad desde ahora hasta las 9 de la noche o más. Ley, ley, ley, ley, ley, razón. Bueno, y como comentaba en la entradilla, y llevamos diciendo un tiempo, está Latido Libertad de aniversario, cumplimos ya nueve añitos en antena, que se dice pronto, y nada, tenemos una fiesta, 9 años latiendo, para celebrar estos 9 añitos en antena. Lo celebramos este viernes 18 de marzo, una gran fiesta en la que habrá una exposición de fotos y carteles de estos 9 años, desde los tiempos en los que comenzamos en Orcasitas, en la emisora libre de Orcasitas, hasta lo más reciente, hasta fotos de antes de ayer, como quien dice. También habrá musicota a cargo de los peores DJs de Radio Ela, o sea que os podéis figurar lo horroroso que va a ser eso. Y luego precios no populares, sino directamente inexistentes en la barra. Tienen alguna sorpresita que otra tenemos pensada, que como no sabemos si va a salir o no, pues la dejamos sin desvelar. Y toda la fiesta, ya decimos, será el viernes 18 de marzo, desde las 8 de la tarde, en el centro social ocupado Casa Blanca, que está en la calle Santa Isabel 23, en el metro de Antón Martín. Bueno, y tras tener esta pequeña temita de los Curallas en Nieré y anunciar la fiesta, recordamos 9 años latiendo, el próximo viernes 18, pues vamos a ir entrando en harina, tenemos muchos temas que tratar. Por ejemplo, ha salido ya la fecha del juicio de los detenidos por la vivienda digna, 5 años han tenido que esperar para tener confirmada la fecha del juicio, y por fin se sabe que será en el mes de abril. Y vamos, las manifestaciones fueron en el año 2006, hubo 21 personas detenidas en las diferentes protestas, y de ellas 9 personas estaban a la espera de juicio. Se les acusaba de atentado a la autoridad y desórdenes públicos, vamos, lo habitual en este tipo de historias. Y vamos, se les está pidiendo 5 años y 2 meses de cárcel a 7 personas, 6 años a otras 2 personas de estos detenidos, y la acusación, pues como es habitual también, se basa en los relatos de la policía y en un burdo montaje. Y como ya decimos, parece ser que finalmente el juicio se celebrará en abril de 2011, y la gente que está, los grupos de apoyo, pues piden que en estos 2 meses que faltan para el juicio, pues se hagan la medida de lo posible, cuantas más muestras de solidaridad y difusión, pues mejor. La página web de esta causa es www.detenidosporuna.org. Y eso, difundir un poco el tema. Recordamos, el juicio será en abril y iremos siguiendo lo que vaya sucediendo aquí en Latido Libertad y aquí en Radio Ela. No sé si lo sabéis, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Vallecas. Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Con 2 petas en la mano, soy del Rayo Vallecano. En el campo eres mi hermano, ¡upa el Rayo Vallecano! Y yo no soy de Vallecas, la, la, la, la, la, la, la, pero me suda las tetas. ¡Vallecas libre! ¡Oh, oh, oh! diréis que qué cojones estamos poniendo en Latino Libertad, que se nos está yendo la pinza demasiado. Pero no, también como decíamos en la entradilla, esta canción de Escape sobre el Rayo Vallecano tiene sentido ahora. Vamos a hablar, una vez sin que sirva de precedente, algo de fútbol, pero no tanto del fútbol en sí, sino todo lo que está pasando alrededor, ¿no, Manu? Porque la verdad es que es bastante curioso lo que está pasando alrededor del Rayo Vallecano estas últimas semanas. Bueno, lo primero, antes que curioso, triste. Triste, claro. Parte de los tiempos, simplemente una parte más de lo que está pasando. Triste porque, claro, tenemos al equipo en una situación de abandono y que prácticamente, si no se consigue echar a esta familia Ruiz Mateos de Rayo Vallecano, pues posiblemente estemos pudiendo hablar de la desaparición del Club de Vallecas. Y entonces, claro, esto sería lamentable porque, pues, un equipo como el Rayo, que es el patrimonio de un barrio como Vallecas, pues sería, como digo, lamentable que se perdiera. Y bueno, pues claro, nosotros hablamos aquí de fútbol porque, bueno, el equipo es en sí, pues, una de las señas de identidad más importantes del barrio, porque realmente el fútbol es discutible, te puede gustar o no, pero lo que sí que hace es comunidad, hace grupo y sobre todo señas de identidad en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las señas de identidad de este barrio tan particular que es Vallecas, pues cómo no, tiene su manifestación en el equipo, que es el único equipo, recuerdo, que el único equipo de barrio como tal que en el Estado español ha alcanzado la primera división, y eso no hay ningún barrio del país que pueda presumir de ello. Y bueno, está habiendo mogollón de movilización por parte de la afición, algunas tan llamativas, como simbólica, sí. Por otra parte, como, vamos, fue portada en varios medios porque llamó mucho la atención de que la noche antes del partido que hubo esta semana contra el Alcorcón, en la madrugada arrancaron las letras con el nombre de la actual presidenta del estadio, que no son letras precisamente pequeñas, sí, ni fáciles de quitar, y además en plena avenida La Albufera, que está todo el rato transitada por policía, una acción, pues es simbólica, pero que deja un poco clara por dónde están los... Pero es más que simbólica, yo creo, porque una de las cosas que hizo esta familia fue robar un poco la señal de identidad del club y el patrimonio inmaterial. Lo más importante de un club es su escudo, su nombre y su estadio. Entonces esta gente, pues, lo que hizo fue primero cambio de nombre, que es Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, que es el nombre histórico, lo cambiaron por Rayo Vallecano de Madrid, que ya no es lo mismo. Cuando la conversión se da de Anima Deportiva. Exactamente. Y luego lo segundo, claro, esto se tradujo en el cambio de escudo. Pues de las siglas ARV tradicionales pasamos a RVM, que algún avispado no deja de recordar más de una vez que tiene que ver un poco con las iniciales del propio Ruiz Mateos, el RM, ¿no? Y luego en una vuelta de tuerca, pues también cambiaron el nombre del estadio. De nuevo estadio de Vallecas o campo de fútbol de Vallecas, como se le ha conocido toda la vida, pues lo denominaron con el nombre de la presidenta y yo creo que es algo más que simbólico, claro, el acto este en sí. Yo creo que es una manera de reivindicar el Rayo de siempre y el fútbol de siempre, el fútbol de barrio, el fútbol de los aficionados, que normalmente encima ahora el aficionado es el último que cuenta en todo este circo del fútbol profesional, el deporte profesional, ¿no? Porque ahora el que manda es la tele, que es la que tiene el dinero. Y entonces, pues el hincha es el último mono de este circo. Y al final el hincha es el que siente, el que padece. Lamentablemente, y no se le tiene en cuenta, ¿no? Pues eso entonces fue esto también denuncia precisamente esta involución, ¿no? Entonces yo creo que es un acto mucho más que simbólico. Y luego, bueno, en todos los carteles del barrio que indican la dirección del Estadio de Vallecas, se ha tachado el nombre de la presidenta y en la puerta de los flores también. También fue bastante bonito un poco el ambiente que hubo en el partido del miércoles, haciendo un frío de la hostia contra un rival de una zona, de una parte, sí, un poco más baja, entre semana, un partido que... Sí, pero bueno, un rival de Madrid, pero fue, sí, muy bonito. Pero un partido que en circunstancias normales no hubiera llevado más de 5.000 personas, estaba el campo con 11.000, un ambiente bastante, sí, reivindicativo y eso. Sí. Y el lema claro de Rayo sí, Rumasa no, que no hay que olvidar que, bueno, el Rayo es lo que más se habla, pero el tema es que hay un concurso de acreedores del grupo Nueva Rumasa, están muchas familias al borde del paro y son los futbolistas, son solo lo más visible, pero no olvidemos, bueno, por supuesto, los trabajadores del Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, se te va a decir, pero no los de tantísimas empresas de Nueva, claro, Rumasa, como... Están los entrenadores del filial, están los administrativos, estamos hablando de los jardineros, estamos hablando del que pinta las líneas del campo, estamos hablando de los porteros, estamos hablando de mucha gente, no solo el futbolista, que es igual lo que más se ve, ¿no? De, y lo que más, la y galería, más cobran y ahora se los privilegian. Y de hecho, no, tuvieron un gesto muy, no voy a decir bonito, pero es un gesto que les honra, que fue pues dentro de una campaña, una especie de lavado de imagen que intentaron los Mateos la mañana anterior al partido, que consistía en anunciar primero que iban a quitar las vallas del estadio, que es una de las reivindicaciones histórica de la Asociación del Rayo. Claro, porque las vallas son un grave peligro de seguridad y esto es una cosa que lleva ya mucho tiempo pidiéndose quitar y que unos por otros, entre la Comunidad de Madrid no le interesa. El anterior delegado gubernativo, que no hacía más que emitir informes contrarios, y el propio Rayo, que para evitar gastarse unas migajas tampoco ha puesto demasiado interés en quitarlas, pues esto es una reivindicación de hace mucho tiempo que no se ha atendido. Y entonces, claro, no tuvieron otra cosa que decir por la mañana del partido que quitaban las vallas, que los jugadores se iban a cobrar y que pedían disculpas a la presidenta por las declaraciones infames que realizó en el descanso del partido de Huesca del pasado domingo, que fue un poco el detonante de toda esta situación. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que decir que los jugadores se iban a cobrar, entre los jugadores, con muy buen criterio para mí, dijeron que para que les pagaran una pequeña parte de las fichas semanalmente, pues que ese dinero se lo dedicaran a pagar a los empleados, sí, que son los que realmente lo están pasando mal. Sí, aunque no lo mismo, claro, quien cobra 100.000 euros... Pues... Y efectivamente, pues también con el tema de los trabajadores del resto del grupo, que también tuvieron un acto de confraternización con la afición rayista el pasado domingo en Huesca, porque estaban allí para protestar los trabajadores de la empresa, de la fábrica de Cacaulat, y los proveedores de los ganaderos de Aragón, que son proveedores de Clesa, que llevan sin cobrar un montón de tiempo. Y entonces hubo una bonita confraternización con la hinchada del Rayo. Y bueno, pues como decías, el ambiente del miércoles con el Alcorcón pues fue muy bonito. Dos aficiones hermanadas. Y yo especialmente me emocionó el momento en el que la hinchada del Alcorcón sacó una pancarta que ponía algo así como: en Vallecas es la única familia la del Rayo. Y entonces todo el estadio responde con una ovación y fue muy bonito. La verdad es que el momento fue muy bonito. Y bueno, pues fue la manifestación de repulsa hacia esta familia y hacia todo lo que está haciendo. Pues el tema de Rumasa, estábamos comentando en los programas anteriores cómo estamos teniendo un revival ochentero, un déjà vu de los 80 y huele nuevamente a estafa piramidal. Pues con todo este tema de los pagarés, todo esto huele a un timo que lo de Forum Yafinsa se va a quedar. Sí, es que no hay quien se haga millonario de manera honrada, no, ni vuelva a recuperarla. No. Hay quien la ha hecho una vez en estas cosas, está claro. Ni nadie da duros a pesetas, que la vuelva a hacer. Y es evidente que esta familia pues no ha aprendido de sus errores. Para cerrar el tema Rayo, tenemos un montón de temas que hablar, pues comentamos las próximas convocatorias que hay con este tema y cambiamos. Sí, pues efectivamente el sábado que viene a las 8 de la tarde, una manifestación popular que irá del puente de Vallecas hasta el estadio, subiendo la avenida de Albufera. Y el domingo, antes del partido contra Granada, a las 12 de la mañana, pues habrá una cadena humana que intentará abrazar a todo el estadio. Pues eso son... Pues animamos a los vecinos de Vallecas, sobre todo, pues que sea una manifestación del sábado por la tarde, pues como reivindicación de las señas de identidad de un club obrero y sobre todo pues por su supervivencia, ¿no? Que yo creo que es importante también para el barrio. Una pancarta que me moló mogollón fue una que ponía de esto es Vallecas y aquí se paga. Bueno, pues eso, que aquí se paga y entonces los empresarios tienen que ir de rositas. No, aunque sea en el fútbol. Bueno, y ayer fue 3 de marzo y bueno, pues esa fecha que tiene de especial, pues tiene de especial que hace 35 años en lo que hoy es la capital artificial de un país singular, el País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, hubo una de tantas y tantos baños de sangre que hubo en esos años que se soñaba con la democracia como la panacea de la libertad, la matanza del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz. Bueno, hablamos de ella con profundidad el año pasado por estas fechas en un programa monográfico, lo podréis encontrar en nuestra página web. Se oye el número de las víctimas. Efectivamente, en esa cuña que ponemos normalmente antes de empezar el programa con algunos de los mejores momentos de la la temporada pasada, pues eso, se oye la voz de inconfundible de Manu, sí, de hacer ese listado de las víctimas del 3 de marzo. Y nada, simplemente, como no nos vamos a extender mucho con el tema, ya nos extendimos en su día, y simplemente decir que 35 años después la justicia no se ha terminado de hacer, el máximo responsable, decimos, Manuel Fraga, y sigue siendo... Sí. Sigue siendo una persona muy poderosa, sigue teniendo mucho que, muchísimo que decir. El ministro de Relaciones Sindicales, Rolfo Martín Villa, tampoco se te olvide. Que no se me olvide, eso es. Y una canción, pues para eso, para no olvidar, de un grupo precisamente de Vitoria, de Betagarri, una canción que dedicaron en su penúltimo disco a Maika Gara a este 3 de marzo, eso se llama 3 de marzo del 76, pero en euskera, y lo que dice un poco es eso, el pueblo de Vitoria no olvida, y para que no olvidemos nadie, pues esta canción de Betagarri. Eskubiden alde zinen borroketan, langileen duintasuna eskuratu nahian, eman zenituen zure urteak ta zure bizitza, elizetan abesten zenuten internazionala, kaleetan oiukatu zenuten greba orokorra, langileen borroka ta indarra somatzen zen giroan, ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea. Semeak mostra belin adokinetan herriak karriketan, langile erresistentziarena izan zen garaipena, sufrimenduak eta eriotzak gogorotu zigun bihotza, martxoak irun, martxoak Y bueno, como la canción va haciendo ya eso de voy bajando el volumen. Ah, he subido lo que no debía. Creía que había subido un micrófono y he subido un CD. Pero bueno, va, continuamos con el programa, continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, cosas del directo. Y antes de ponernos con el tema principal de la tarde, para poder hablar de ello con calma, vamos a hablar de varias de las convocatorias destacadas para este fin de semana y próximos días. Por ejemplo, para mañana pues queremos destacar una jornada contrainformativa que habrá en el espacio social ocupado autogestionado El Dragón, que será durante todo el día, en la que participa Radio ELA. Y eso, por la mañana habrá una proyección del vídeo de la exposición de fotos Fronteras Invisibles. Es un vídeo sobre redadas a inmigrantes en Madrid que han realizado Edu León, Olmo Calvo y David Fernández. Una exposición fotográfica realizada por Edu León y Olmo Calvo en Madrid, Malta y Calais, en la que hablan sobre las consecuencias que sufren las personas por las políticas de inmigración, que además es el tema principal del programa de hoy. Después hablaré un poco del caso de Edu León, y eso es de 1 a 2 de la tarde. Luego hay un comedor morado, por el desalojo de una vivienda ocupada, y por la tarde se hablará de radios libres a cargo de Radio ELA, con un taller. Primero habrá a las 5 y media introducción a las radios libres, desde una perspectiva histórica, teórica y práctica, y a partir de las 6, pues ya práctica a saco, un taller práctico de radio, con el título Reacercando las radios libres a los centros sociales. Luego habrá un cenador y una cafeta hasta la 1, todo esto es la entrada gratuita y eso, es todo en el espacio social ocupado del Dragón, que está en la avenida Daroca 90, al lado de la puerta del cementerio de la Almudena, y todo en el barrio de La Lipa. Los autobuses 15, 18, 106, 113, 210, perdón, el N6 y el N7, por supuesto el metro de La Lipa, y la web del centro social es eldragondelalipa.tk. Y si no os acordáis de todo lo que he dicho, pues en la web de la radio, radioela.org, pues tenéis un pequeño resumencillo de todo esto. Y bueno, ya hay más cosas y me está diciendo un monólogo de la hostia, o sea que venga, ayudadme. Estamos en la página 4 del guión. Vale, jornada sobre mujer y cárcel, el sábado 5 de marzo. A las 12, charla Una condena compartida, exposición sobre el tema de maternidad dentro de prisión. Veremos cómo afecta la cárcel en la relación entre madres e hijos. Estos últimos llegan a compartir su condena hasta los 3 años de edad. A las 2, comedor. A las 3 y media, monólogo Madre de Ojos Negros, a cargo del grupo Kid Pro Quo. Y después de las actividades, habrá una marcha a la cárcel. El lugar, el Centro de Ocio Creativo Ocupado La Condena. Coco, calle San Enrique número 5, metro estrecho. Jornadas antisexistas 2011, 13 rosas rojas y negras. Viernes 4 de marzo en el Ateneo Libertario de Villaverde. A las 8, charla debate creando una herramienta para combatir crítica y autocrítica. Paseo Alberto Palacios 2, Puente Alcocer, Villaverde Alto. Sábado 5 de marzo en la Casica Móstoles. A las 2, comedor vegano por la autogestión. A las 6, charla debate, en concreto, principales problemas a los que nos enfrentamos. Domingo 6 de marzo, jornada por la autogestión de la Federación de Juventudes Anarquistas de Madrid, la FIJA. A las 2 y media va a haber un comedor vegano y a las 6 una charla de Rodolfo Montes de Oca, del colectivo editor El Libertario de Venezuela, para que nos cuente la realidad del movimiento anarquista en Venezuela. Y luego ya nos vamos a la semana próxima, al día 12 de marzo, habrá una manifestación estatal contra el pacto social convocada por la CGT. El lema: contra el pacto social, movilización y lucha por la jubilación a los 60 años, por la jornada laboral de 35 horas, en defensa de los derechos laborales y sociales. La manifestación parte desde la Plaza de Cibeles a Plaza España, y después de lo que es la manifestación habrá un poco una jornada festiva con concierto y otras actividades. En el concierto tocarán Penadas por la Ley, Yesca y Desechos. Decimos, la manifestación empieza a las 12 y media y todo el tema acabará a eso de las 5 de la tarde. Actividades de marzo en el local anarquista de Baibalena. ¿Cómo estamos hoy, eh? Sábado 12 a las 6, presentación de la revista Ruptura número 6. La página web gruporuptura.wordpress.com. Sábado 19 a las 6 y media, presentación del libro Introducción a los Derechos Animales. ¿Su hijo o su perro? A cargo de los miembros del colectivo editor. www.antartis.org. Sábado 26, de 6 y media a 7 y media, taller de derecho laboral práctico. De 19.45 a 20.45, la reforma laboral de 2010. Local anarquista, Magdalena, calle Magdalena 29, segundo izquierda, metros Tirso de Molina y Antón Martín. Conciertos y fiestas, a ver. Keep banging on the walls. The Fortress Europe. telling us to go home. Machine guns brought on the cliffs of the war. Heads down, people look out, we're going over. Burning us, come with some library entry. Parts of mine, some Atlantic century. Safe European home, pure wars. Number lacking the affair, number Jews are gone. Shippers in your hand, that I'm a shoulder. Total control just round the corner. Up on the block, eternally, I'll keep banging in the walls of Fortress Europe. Y bueno, con este tema de Asian Da Foundation, European Fortress, en la fortaleza europea, que viene muy muy bien pintada para el tema principal del programa de hoy. Vamos a hablar un poco de políticas de inmigración, pero hilando con un par de casos concretos. También hablaremos, por desgracia, en primera persona de cómo están afectando las políticas de inmigración al día a día de la gente. Pero vamos a empezar primero con el caso de Leila. Leila es una persona colombiana, una chica colombiana, refugiada política, que bueno, entre otras cosas participó en la Asamblea de Nodo 50, también fue compañera aquí de Radio Ela en un programa que ya no están en parrilla, Internacionalistas. Bueno, como Leila, como decimos, es colombiana, refugiada política, tuvo que irse de su país porque su vida corría peligro por su actividad en defensa de los derechos humanos. Su estatus de refugiada ha sido reconocida tanto por la ONU como por el Estado español, pero este pasado 15 de febrero fue detenida en Madrid por una petición de extradición de la Fiscalía colombiana. Y al día siguiente fue puesta en libertad sin fianza por un juez de la Audiencia Nacional, aunque todo el proceso legal de la extradición continúa. Si finalmente el juez y el gobierno aprueban la extradición, pues la vida de Leila correría peligro si fue extraditada a Colombia, como ya decimos, se tuvo que ir por amenazas de muerte por su condición de defensora de derechos humanos. Y bueno, pues dada el currículum de Leila en tema de los movimientos sociales, pues está habiendo bastante movilización en su apoyo. Ahí está rulando un comunicado de solidaridad con Leila que han firmado multitud de asociaciones, de colectivos, más de más pequeños. Nosotros hemos colaborado con nuestra humildísima firma como Latido Libertad, pero vamos, hay mogollón de colectivos más o menos importantes apoyando el comunicado de solidaridad con Leila. ¿Qué os parece? Podemos pasar a leer. Venga, ¿quién arranca? Ante la detención de nuestra compañera Leila, los colectivos sociales y políticos abajo firmantes manifestamos. Primero, Leila tiene el estatus de refugiada política, reconocido por la ONU y por el Estado español, por ser perseguida por el Estado colombiano debido a su actividad política en defensa de los derechos humanos. 2. Es práctica habitual del Estado colombiano perseguir tanto dentro como fuera del país a todas aquellas personas que denuncian la situación de violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. Persecución, asesinato de sindicalistas, desplazamientos masivos de poblaciones campesinas, asesinato de profesionales y candidatos electorales, desapariciones, etcétera, ostentando este país el récord de sindicalistas asesinados en el mundo. 3. La detención de Leila responde al intento del gobierno colombiano de callar las voces que en el exterior denuncian el verdadero carácter del Estado colombiano. 4. Responsabilizamos al gobierno y a la justicia española de la suerte de Leila en caso de ser extraditada, ya que en Colombia su vida correría peligro. 5. Denunciamos el juicio paralelo y la campaña mediática de criminalización de la solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación. 6. Exigimos la retirada de todos los cargos y medidas cautelares y el archivo de todas las actuaciones contra Leila. Madrid, 15 de febrero de 2011. Bueno, y el contacto para recibir adhesiones o para que la prensa tenga información sobre este caso es el email leilalibertad@nodo50.org, y comentar que hay varias convocatorias de apoyo a Leila. Una está siendo hoy mismo por la tarde, por eso no aparece en el guión, pero hay un par mañana y la semana próxima, si os parece, podemos leer ahora antes de pasar a otro de los temas. El sábado 5 de marzo a las 8, charla, cena y fiesta contra la extradición de Leila. Interviene Mauricio Valiente, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en Estrella Roja, calle Doña Mencía 25, metro Puerta del Ángel. Bono de apoyo, 10 euros. Viernes 11 de marzo a las 8, concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia 1, metro Sol. Bueno, este es uno de los casos que queríamos comentar hoy para ir hablando un poco cómo se están poniendo las cosas jodidas para la gente de fuera. Este es un caso muy, muy concreto, no tiene demasiado que ver con la realidad del día a día de mucha gente, pero sí lo queremos comentar un poco por todas las connotaciones políticas que tiene. Luego el otro caso que vamos a hablar tiene también 80.000 lecturas, está de plena actualidad porque está pasando ahora mismo y está pasando ahora mismo en un mogollón de sitios algo que puede pasarle a cualquiera. Estamos hablando del caso del fotógrafo del periódico Diagonal y también de otros medios como el periódico Latino, Edu León. Este compañero ayer empezó un nuevo juicio, está teniendo ya varios porque es el cuarto juicio. Y básicamente porque una de las tareas en las que está especializando Edu, como habréis podido oír antes cuando comentábamos la exposición que hay mañana, el vídeo que se pasa mañana en la jornada de contrainformación en El Dragón, pues es en todo el tema de la extranjería. Está trabajando mucho sobre todo en fotografiar lo que son los controles de identidad para personas extranjeras, lo que mucha gente denominamos más sencillamente como las redadas racistas que está viendo en todo el Estado español, por mucho que Rubalcaba diga que no están existiendo. Pues bien, el juicio al que se está enfrentando ahora Edu es de supuesta desobediencia, por la Policía Nacional la acusa de desobediencia y están yendo el juicio mucho, está yendo en este caso, están tirando mucho por algo que es bastante grave, que tiene que ver mucho con todo el tema de la libertad de información. Le están acusando de no ser un profesional de los medios de comunicación y por lo tanto no tener derecho a fotografiar a la policía mientras está ejerciendo su trabajo. Eso ya de por sí es totalmente discutible, no hay ninguna ley que diga que yo como particular salgo a la calle y veo algo que me da atención y pueda fotografiarlo, pero es muy habitual que la policía, mientras está haciendo sus tareas, se pongan farrucas y no quieran que haya testigos, y menos aún en algo tan grave como son estos controles de documentación. Estas redadas racistas, sí, porque sí, vamos a llamarlo, pues no me va a dejarme de déjate de política. Exactamente. No estamos aquí para ser políticamente correctos. La redada racista, pues en la cual se persigue a las personas y se las para por el hecho de serlo, por el hecho de ser inmigrantes. Claro, por el hecho de ser extranjero y por tus pintas de extranjero, porque después hablaremos de ello, pero vamos a continuar un poco hablando ahora del caso de Edu y después nos extendemos porque tenemos bastante que decir. Pues bueno, en el juicio, por lo que ha publicado hoy la página web del periódico Diagonal, pues la policía estaba, sobre todo, la acusación están yendo a por él básicamente en plan de que tú como no eres periodista, que es lo que te pedimos cuando que te identificaras cuando estabas haciendo las fotos, lo que nos enseñaste no era una tarjeta de periodista. Haya habido, por lo visto, contradicciones, porque uno de los policías dice que lo que les enseñó fue una tarjeta de visita simplemente, que eso no le acredita como ser un periodista como tal, porque la policía lo que está diciendo aquí, la acusación está diciendo algo tan grave como que las únicas personas que tienen derecho a documentar la realidad son los periodistas acreditados como tales. Eso es algo gravísimo, es algo que es bastante gordo y que al final es lo que está de fondo en todo esto. Que bueno, que en el caso concreto de Edu, pues por supuesto que es periodista, trabaja para Diagonal, que aunque sea un medio alternativo independiente, deja de ser un medio de comunicación con todo absolutamente legal, con la gente, con su gente trabajando voluntariamente, que parece que si no es trabajo, pero eso es un medio con todas las de la ley, y por supuesto trabaja en otros sitios como freelance. Yo me lo he cruzado mucho en temas de trabajo, trabajando para el periódico Latino y que no deja de eso. Que eso, para empezar, les está acusando de no ser periodista y que por eso parece así es periodista, pero luego está lo especialmente grave, que es de qué pasa, que solo tienen derecho a documentar la realidad los periodistas acreditados no, como bueno, tal, claro, porque puede ser periodista y luego no estar trabajando en ningún medio, tampoco podrías. Es una manera tampoco. De decir, es que es gordísimo, periodista de medio de comunicación que controlan ellos. Ah, por supuesto. Y con y medios que no controlan, espera, ellos, y por tanto usted no es periodista. Usted, si viene por la razón o por el país, siempre está, pero si viene por uno que... Aunque también, ojo, que no. También... Eso también depende, porque si fueras de público, pero, quizá no. Ojo, que también ha habido un periodista de no sé, ahora mismo no acuerdo si de la razón de la ABC... Aún así... Pero hay un periodista que tiene un juicio exactamente por lo mismo que Edu, por las fotos de estos controles... Le confundieron, me parece. Pero estaba haciendo fotos, efectivamente. Estaba haciendo fotos en un control racista y por lo tanto le tuvieron. Siendo también de un medio de estos, de los más media del capital y de los más media derechosos, ¿sabes? Que no, pero entonces sí. A este chico no le acusaron de no ser periodista, me imagino. Ya, pero vamos, que... No será, el matiz era diferente. Eso es el caso concreto de este juicio, pero lo que es gordo es que por el hecho de estar haciendo las fotos te detengan muchas veces. Mucho lo que están haciendo, lo que comentaba Edu en muchas entrevistas y, vamos, lo que se ve que pasa, que muchas veces lo que hacen los fotógrafos, vale, tienes las fotos. Si no te pilla la policía, de puta madre, ahí las tienes, las utilizas o no, porque muchas veces, si trabajas en un medio, es raro que te las publiquen, pero bueno, las tienes para ti, para tus cosas, si las puedes difundir, las difundes. Pero si te pilla la policía y te vienen documentación, no sé qué, oye, que no puedes, muchas veces, por evitarte tener que pasar por el trago del juicio, aunque realmente el juicio este en concreto de Edu, lo que le piden son 100 euros. Es ridículo, es más, pero la mera molestia de tener que pasar por el juicio, por lo que hacen muchos fotoperiodistas, es por pasar del rollo, borran las fotos delante del madero y a tomar por culo. Claro, pero no, pero otra cosa que ha dicho Edu es que muchas veces le han pedido que se identifique, no por hacer las fotos, sino cuando después de hacer las fotos, él ha ido a preguntar por qué le están pidiendo la documentación a los inmigrantes. Entonces, es ahí cuando a él le han pedido que se identifique, que acredite que es periodista, les ha sacado la acreditación, les ha dado igual y han empezado las acusaciones. Dice que han varios de los juicios en los que está ahora, pues es no por hacer las fotos simplemente, sino por sí, luego por ir a preguntar. Exactamente. Esto de preguntar en la redada sí la hemos directamente con la tarea de un colectivo que está haciendo una tarea muy importante, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Hace un mes les entrevistaba a nuestros compañeros de la Casa Incendiada, una entrevista muy interesante que la hemos transcrito para el próximo número de la revista Strasse, para que la quiera leer con calma, pero vamos, para cuando salga, pero se puede escuchar en la página web de Radio ELA. Esto es un colectivo que se están dedicando a, cuando ven una redada racista, pues intentar visibilizar qué está pasando, para que la gente vea que algo pasa. Muchas veces, como las redadas racistas se hacen pues en sitios de paso, pues vas tan a lo tuyo que si no te paran a ti directamente, ni te das cuenta, muchas veces ni te das cuenta de lo que está pasando, y lo que está pasando es muy grave. Están parando a tus vecinos simplemente por ser de otro color, por tener pinta de ser de fuera, y es que eso puede suponer, pues eso, pasar la noche en calabozo por algo tan tonto como una falta administrativa. Calabozo en el mejor de los casos, en el CIE. Sí, ese maravilloso calabozo solo para extranjeros. Sí, claro. Sí. Que es ahí además donde se hace la renovación, ¿no? ¿Qué? Que ahí es donde se hace en Aluche la renovación de... Depende. Es que el trámite de renovación es muy complicado, muy burocrático, y entonces se hace en diferentes sitios. Depende de lo que tengas que hacer y lo que tengas que renovar, se puede hacer o no en Aluche. Pero si una parte de los trámites se hace allí. No, hombre, decir que, claro, este tema de las redes racistas, primero, es de dudosa legalidad. Eso es lo que apuntaba mucho en la entrevista esta, claro, la gente de las brigadas. El primer aspecto es que nadie está cometiendo un flagrante delito. Entonces no tienen por qué pedir la documentación a nadie. Ni siquiera tienen indicios de que puedas estar cometiendo un delito. Lo segundo, se está buscando una vez más que la gente se quede en su casa. Se busca en general a todo el mundo y al inmigrante en particular. Entonces, claro, ¿dónde se hace esto? Pues se hace en bocas de metro de especial concurrencia, donde la gente va a trabajar por las mañanas. Lo hacen incluso en las colas de dinero, la llegada a hacer. Ahora, como estamos más en paro que trabajando, pues claro, pues entonces también lo hacen en las colas de dinero. Y yo creo que lo que se busca es eso, que la gente se asuste y no vaya a hacer la compra, o no vaya a apuntarse al paro, o no vaya a trabajar, o no vaya a la calle a divertirse. Se está erradicando a la gente de la calle, o se busca erradicar a la gente de la calle últimamente. Y hombre, pues una manera fácil además es asustar a los que ya de por sí menos derecho tienen, y claro, y pueden perder los pocos que tienen. Porque claro, si te pillan indocumentado, pues eso, pues te pueden amargar la vida en un CIE o deportarte o cualquier cosa. Y lo tercero, y para mí no menos sangrante, es que el hecho de no llevar la documentación encima no es un delito, es una falta administrativa, pero nunca un delito. O sea, por aquello de ningún ser humano es ilegal, es más cierto que nunca, porque realmente, o sea, los inmigrantes ilegales no están cometiendo ningún delito. Únicamente, pues no tienen su situación regularizada en el país, pero esto en ningún caso es un delito que deba ser castigado con la cárcel o con el internamiento. Esto no es más que una falta administrativa, nada más. Es Parece que aquí tenemos una chuleta en forma de cartel gigantesco. Sí, sí, que expone sí. Muy bien los hechos de un modo que es que lo estoy viendo, lo apuntaba Mario, lo tenemos aquí de nano apuntador, y me señala muy bien, es un cartel, una campaña que se está haciendo. Vaya, pone, sí, pone se me en la vuelta lo veo, en lugar sí, sí. De estar aquí... Pero vamos, es que lo dice de un modo tan claro que lo voy a leer. Sí, sí, puede ser. El lema ahí engordo, Policía Nacional racista, ahí en lo tocho, una foto de estas que bien puede haber hecho, cualquiera de estos fotógrafos se la están jugando por documentar lo que está pasando. Dicen, hecho uno. Según la Ley Orgánica 1/1992, la policía puede pedir la documentación siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad. Hecho 2. Viajar en el metro, llevar o recoger los niños en el colegio, ir al súper, pasear por la calle y cualquier otra actividad sin hacer nada ilícito no son circunstancias que justifiquen requerir la documentación. Hecho 3. Los controles por motivos raciales son una realidad cotidiana, inaceptable e ilegal. O sea, eso está bastante claro. Y no menos importante, como definen el racismo, forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas. Tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos. Si eres testigo o víctima, apunta hora, sitio y número de matrícula del vehículo policial. Informa a las personas de tu alrededor que están sufriendo un control racista. Denuncia públicamente y ponte en contacto con las asociaciones de derechos humanos y de inmigrantes que llevan registro de ello para hacer una denuncia colectiva. Pues como decimos, entre las muchas colectivos que se están moviendo están esas brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Su tarea fundamentalmente está siendo... Ir a sitios en los que son susceptibles de haber este tipo de controles racistas. Muchas veces suele ser sobre todo las salidas de metro, intercambiadores, sitios con muchísimo trasiego de gente, en lo que muchas veces pues gente trabajadora y por lo tanto pues hay mucha gente migrante, mucha gente que viene fuera. La gente de las brigadas pueden ir a cualquier hora, tanto por la mañana como por la noche, porque estos controles no entienden de hora, no entienden de día, no entienden de tenemos que cumplir unos cupos, por mucho que diga Rubalcaba que no existen. Efectivamente. Que todo. Pero, esto se hace en toda a raíz de la llegada del señor Rubalcaba al Ministerio del Interior y el consiguiente giro autoritario y policial del ya de por sí autoritario y policial del gobierno español. Y eso, y lo que están haciendo las brigadas vecinales, pues se ponen con sus chalecos, unos chalecos que les identifican claramente como lo que son, y bueno, si ven unos controles, si ven que hay controles, pues intentan avisar a la gente que lo sabe para que tengan un poquillo de cuidado, y si ven que... Y lo que hacen simplemente es, cuando la policía está interviniendo en estos controles, pidiendo la documentación a la gente... Simplemente por verles con otro color de piel distinto al de la mayoría de la gente, pues están allí documentándolo, viendo lo que está pasando. Preguntan, realmente muy pocas veces pueden pararlo, muchas veces ellos mismos son identificados también, intentan enterarse también de qué pasa. Y sobre todo lo que están haciendo ahora es documentarlo todo para, como decía este cartel que hemos leído, pues para, se quiere hacer un informe que conste que esta realidad está pasando, porque insistimos. El ministro supervicepresidente lo está negando, dice que esto no pasa, pero es que, joder, es que lo estamos viendo todos los días. Creo que hasta los propios sindicatos, entre comillas, policiales han reconocido que se hablaba de que cada día debían identificar un número determinado de personas. Que esta era una directriz del ministerio, vamos. Sí, sí, sí, y que ellos mismos dudaban de la legalidad, sí. De la constitucionalidad, porque realmente... Y... Claro, lo que es ilegal en este caso es justamente irle pidiendo documentación a la gente en la calle. O sea, ilegal, o sea, más que la de que estén estas personas caminando por allí, la ilegalidad consiste en que un policía los pare y les pida la documentación. De todas maneras, esto también, de pedir la documentación últimamente, están muy, muy pesados, ¿eh? Porque por la noche a mí me la han pedido varias veces. ¿Dónde estaría Golfo? Y claro, depende un poco. Depende un poco también de que por qué barrios te muevas, es más susceptible de que te pida el carnet de identidad que en otros. Ahora, en mi barrio el otro día, en Alonso Martínez, les estaban pidiendo la documentación, ¿eh? A mí sí, me sorprendió, sí, sí. Porque no los había visto precisamente por allí hasta la semana pasada. A mí mi barrio, que Vallecas, me han pedido a las 4 de la mañana volviendo de copas de tomar en un bar cerca de casa, y me han pedido la documentación. O sea, esto que te queda, eres sospechoso, ¿qué haces a esas horas? Sí, porque además, bueno, pues tampoco te ponen ninguna excusa. Claro. No te ponen ninguna excusa, simplemente que es un trámite, es un... ¿Cómo lo dicen? Es una comprobación. Uh-huh. Y que no nada, ¿no? Pero claro. Yo pregunto que si no tienes antecedentes, vale, evidentemente no te dicen nada, pero ¿y si los tienes? Por ir andando por la calle, ¿te pueden empapelar? ¿O si se tienen antecedentes? O si se te ha ido la pinza y vas sin la documentación, ¿no? Efectivamente, también, también te puede suceder, que es muy normal, que mucha gente se lo deja en casa, pues, para dar una vuelta por su barrio, no todo el mundo se lleva el DNI. Entonces no entiendo muy bien el motivo de estas acciones, salvo lo que digo antes, amedrentar y que la gente se quede en su casa. El hecho de que la gente se relacione y salga a la calle y se tome una caña, pues debe ser peligroso, porque claro, la gente habla entre sí y esto de hablar y comunicarse y pensar, sobre todo, pues debe ser constitutivo de peligro para poder estar vivo. Vivimos en un estado policial. O sea, lo que pasa es que ahora se ve más claramente que nunca. Totalmente policial, sí. Y bueno, y volviendo más al tema extranjería, queríamos comentar que todo esto acaba obedeciendo algo bastante más global, está siendo muy sutil. España no tiene los grandes escándalos de qué país más racista, como está pasando en Francia, como pasó con el caso de los gitanos, como los expulsaron, aun siendo de países de la Unión Europea, pues se los expulsó de un modo que recordaba tantísimo a otros años, sí, que creíamos ya muy olvidados. También como se les deportó, claro, sí, que la palabra. Siento eso, ciudadanos de la comunidad europea, pero claro, está muy light, son gitanos. Santiago. Sí, tío, estás muy políticamente correcto. Sigo con el chiste del curro. Deportación. Más luego también, pues esos casos como en Italia, que también muy, muy similar, ese tipo de esas deportaciones, las expulsiones. Aquí en España, pues se vende un poco como que es un país más de acogida, un país más abierto, un país más de buen rollo. Sí, más mestizo. Históricamente es un país muy mestizo, ¿no? Que ha pasado de todo. Y entonces es absurdo que aquí triunfen ideas racistas o se vean como. Se vean bien. Yo creo que es estúpido, ¿no? Si el racismo es estúpido de por sí, pues en un país como este no tiene sentido. No. Hablar de raza o de. No sé. Yo lo veo una estupidez. No, pero al final de lo que hablan es de pasaportes, de clase de mano de obra barata. Sí, al final lo que separa no es la raza, ni el color ni la nacionalidad, es la clase social. Está claro que al jeque de Dubái que veranea en Marbella no le pide. O de Qatar, ahora que tenemos al presidente por ahí. Eso es, sí, pidiendo dinero. Llorando por los petrodólares. Sí. A eso no le van a pedir el DNI nunca, ni la tarjeta residente ni el pasaporte. Bueno, le van a tener problemas. A los pobres, a los currantes. No le piden el DNI a un jeque. Y eso, y lo que queremos comentar pues es un poco cómo se está complicando todos los temas de los trámites, pero de un modo sutil, de un modo que no acapara grandes titulares, porque no es algo escandaloso, no son esas grandes expulsiones de esas deportaciones de Francia, no son estas cosas tan escandalosas, pero que sí es un poco a poco el ir jodiendo la vida, ir puteando, ir haciendo las cosas tan difíciles como para que diga diciendo, es que no me vale la pena tantísimo esfuerzo, pues me vuelvo, que al final es un poco el objetivo, que queda mucho mejor ¿ves? Se están yendo por su propio pie porque aquí ya no hay trabajo, porque solo son mano de obra, no son personas, solo la única razón por la que emigras es porque vienes a trabajar, o porque... Son mano de obra, o sea, por eso se cambia el nombre del ministerio y es Ministerio de Trabajo e Inmigración. Porque es que no estamos hablando de personas, estamos hablando de mano de obra. Claro, la mano, ¿no?, de obra que... Como ya no hay trabajo, se tienen que ir. Claro, esa es la terrible mentalidad y bueno, un poco, tú no lo podrás explicar mejor que nadie, cómo están puteando... Claro, yo cuando comentábamos... Ese poco a poco, porque claro, lo que digo, es más sutil que una expulsión masiva. Cuando hablábamos por mail de este tema de las redadas, yo a lo que me refería es que el tema de las redadas es la parte más visible para los españoles de todas estas dinámicas que vienen del Estado para evitar la continuidad de los inmigrantes en el país, ¿no? O sea, es más visible para vosotros porque os lo encontráis en cualquier esquina o en cualquier entrada del metro, ¿no? Pero quienes vivimos aquí, los extranjeros que vivimos aquí, sabemos que esta práctica es mucho, o sea, lleva ya mucho tiempo atrás, ¿no? La modificación de la ley de inmigración, que es del año pasado, simplemente, oficialmente es del año pasado y en principio seguíamos con la ley del 2003. Sin embargo, en esos 7 años... Han habido muchísimas modificaciones que han ido entorpeciendo los trámites para la renovación y continuidad de todos los inmigrantes. Y estas problemáticas las han ido denunciando las asociaciones de inmigrantes, movimientos como Ferrocarril Clandestino y toda esta gente. Sin embargo, claro, es que no salen en los medios, ¿no? ¿Qué sucede con todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que llegué a España en el 2004, cada año que me ha tocado renovar la tarjeta, que me toca renovarla una vez al año, cada año me han pedido una cosa distinta. Cada año me ha tocado ir a un sitio distinto a renovarlo, que ya eso de por sí es complicado. Llegas al mismo sitio el año pasado y te dicen, no, perdón, aquí ya no es. Ahora tienes que ir a tal sitio. Vas a tal sitio y te dicen, sí, vale, ese año lo haces. El año siguiente es, no, ahora tienes que llamar y pedir una cita, y la cita la tienes que pedir entre esta fecha y esta fecha. Si te sales de esas fechas, ya no puedes pedirla. Ya luego pides la cita, vas a ese sitio, no han cambiado el sitio, es otro, has perdido tu cita, o oh, mala suerte. El vuelvo a usted mañana a España, llevado al extremo, ¿no? ¿Qué? El vuelvo a usted mañana a España. Ah, por supuesto. Pero sí, ya, a la enésima potencia. Burocracia, sí. Pero digna de la casa esa de los locos de la peli de Asterix. Sí. Ya no es accidental o de la mentalidad del país, sino, como veo, absolutamente premeditado. Exactamente, es absolutamente premeditado. Y ya, bueno, lo que me parece escandaloso es lo de tener que renovar una vez al año. Claro, yo que porque estoy es con... Que, claro, en español te piden el DNI cada 5. Claro, es que... Y luego cada 10. Es que depende de cómo estés en España. Yo he estado en España con un estatus de estudiante. De ser estudiante, a pesar de estar haciendo una licenciatura de 5 años, tengo que pedir cada año una renovación que diga de que... tengo que mostrarle mis notas a papá gobierno, es decir, que estoy aprobando. Si suspendo me tengo que ir, ¿sabes? Mala niña, ala, a casa. ¿En serio? sí. O sea, uno de los requisitos que me piden, y no miento, son las calificaciones del año anterior. Tengo que tener aprobado un porcentaje mínimo, que si no, me echan. O sea, es uno de los requisitos para poder renovarlo. O sea, no puedo tener un mal año y suspender todo. Uh-huh. Un español tiene derecho a serlo, yo no. Sí, sí, aunque sea que tengas problemas personales, no, que te han impedido igual ponerte a centrarte a estudiar, joder. Da igual. Sí, qué forma de recordarte constantemente, que no eres de aquí, eres de segunda. Eres de segunda. Te dejamos estar aquí, pero solo si eres buena y puedes valer de algo. Sí. Joder. Exacto, si puedes valer de algo de aquí a cuando acabes la carrera, quizá me pueda plantearte que te quedes. Y me temo que de tu carrera no. Mi carrera tiene mucho futuro en sí. Sí, los sociólogos en general no tenemos mucho futuro en cualquier lado, ¿sabes? Da igual, españoles que no españoles, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, ¿no? Ya hablando de mi caso, se supone que con el estatus de estudiante está permitido trabajar 20 horas semanales, media jornada, que puedes compatibilizar con los estudios siempre y cuando ese no sea tu único ingreso. Porque en España estudiar y trabajar está mal visto, es de pobres, según ellos, claro. Entonces tienes que probar que ese no es tu único ingreso. Al principio era automático, te podías dar de alta en la seguridad social como cualquier otra persona, ibas con tu tarjetita a la empresa que te quería contratar, te contrataba. Tu tarjeta de X-Men esa, ¿no? Y ya está. Pero luego, eso cambió, cuando yo llegué ya cambió, y primero que la gente que llegó después que yo ya no podía ir directamente a cualquier oficina de la seguridad social a darse de alta para pedir el número, sino que tenía que ser la empresa misma que pidiera el alta, que eso es un trámite que puede tardar más de 3 meses, con lo cual es imposible que una persona que esté con estatus de estudiante pueda trabajar aquí, porque ninguna empresa va a iniciar un trámite de contratación que va a tardar 3 meses hasta poder contar con ese empleado, ¿no? Es que tienes que ser Bill Gates para que te quieran contratar o algo así, no lo sé. Yo, por ejemplo, que llevo trabajando aquí desde que llegué, pues claro, yo estaba ya dada de alta en la seguridad social con esta empresa que llevo 6 años trabajando, y uno de los años que me tocó renovar la tarjeta, sí, me dijeron que yo siempre presentaba, porque te piden un, bueno, Vamos a empezar por partes. Sí. Los requisitos que te piden para renovar la tarjeta son las notas académicas, o sea, ver que estás aprobada. ¿Estás aprobando? Ver tus movimientos bancarios, qué gastas y consumes. Toma ya. Porque si no, tampoco nos sirves. Tienes que presentar un seguro médico privado. O si estás trabajando, como es mi caso, tienes que presentar el alta de la seguridad social y las últimas tres nóminas que digan que estás trabajando hasta ese momento. El seguro médico privado, lo que me pierde un poco... ¿cómo se justifica eso? Tienes que comprar un seguro médico privado, además que tiene que tener una cláusula de repatriación a tu país de origen. Porque los seguros médicos privados normales te todos dicen... Todos los inmigrantes tienen que contratar un todos. Seguro. ¿No son los que venís con como estudiantes o ya te pierdes? O sea, cuando llegas a España, incluso aunque vengas con una residencia, o sea, con una para trabajar, sí te piden en cuanto llegas que tienes que tener un seguro médico privado. Luego lo puedes cambiar. En el estatus de estudiante no, en el estatus de estudiante siempre tienes que tener un seguro médico privado. Y tiene que tener esa cláusula de repatriación a tu país de origen. Porque los seguros médicos privados normales tienen una cláusula de repatriación siempre y cuando te mueras en cualquier parte, pero te devuelven a España. España no te quiere ni muerto, literalmente. Entonces quiere que si te mueres, alguien te lleve a tu... Exactamente. Porque ocupas espacio, no te puedes quedar. ¿Cómo ya? Básicamente son esos los requisitos. Ah, bueno, y que tienes medios económicos para subsistir en España. Porque hemos dicho que lo de estudiar y trabajar no se puede. O sea, tienes que venir. Si vienes a España a estudiar, tienes que tener algo de dinero. O sea, no puedes ser pobre. Con ahorro, con alguien que se viene de buena familia. Sí, sí. Si no, estorbas. Si no a estudiar, no viene a nadie. Claro. Entonces yo, por ejemplo, que todos los años pues presentaba lo del seguro, lo de la seguridad social, no había problema porque estaba de alta y estaba dentro de las 20 horas que me permitía la ley trabajar. Pues seguí un año y me dijeron que, bueno, me la denegaron porque resultaba que habían hecho una modificación en esa en ese artículo de la ley que permitía trabajar 20 horas y ponía una condición. Que sí, podías trabajar 20 horas siempre y cuando la empresa pidiera una autorización al Ministerio de Trabajo para contratar a un inmigrante con estatus de estudiante. Y no, que, un trámite más y que dijera que eras tú necesario, o sea, que realmente te necesitaban a ti y que ese puesto no podía ser cubierto por un español. Pues como yo llevaba mucho tiempo en la empresa, pues nada, hicieron ese trámite que pudo tardar unos 3 meses, más o menos, lo pidieron. Sí, más o menos. Además es que el problema que ponen, y eso es otra cosa, para pedir esta autorización de trabajo, es que tiene que ir el dueño de la empresa a pedir el papel. O sea, no puede ir el abogado, no puede ir el gestor de la empresa. Una empresa grande. Si trabajas en una empresa grande, si trabajas en Telefónica o en cualquiera de estas, imposible. Yo, somos 4 gatos, no hay problema, mi jefe puede ir, pero mi jefe, además de ser mi jefe, es el dueño. Pero si trabajas en una empresa más grande que esas, imposible, ¿no? Directamente imposible. Son otra más de las trabas que ponen. Este último año, cuando fui a renovar la tarjeta, volví a presentar pues que estoy de alta en la seguridad social, las tres nóminas, las notas, bla, bla, bla, y me dijeron que no, que han modificado el tema de la autorización de trabajo y que ahora esa autorización, la mía está caducadísima porque la pidieron en el 2007 y resulta que ahora la ley dice que hay que renovar, que la empresa tiene que renovarla cada año. Joder. Es decir, que la empresa tiene que invertir por cada vez que te quiera contratar 3 meses haciendo trámites para poder contar contigo como empleado. Claro, sí, que igual en tu caso, porque ya llevas tanto tiempo, pues sí se molesta, pero claro, para alguien que lleve menos... ¿Cuál es el problema? Que a mí me avisan de esto por una carta. Por una carta que me llega a mi casa y me dice que, o sea, en vez de llegarme la tarjeta, como normalmente es, bueno, no te llega la tarjeta, te llega una fecha en la que puedes pasar a recogerla, me llega una carta que dice que necesito ese papel y si no tengo ese papel, pues tengo que tener un seguro médico privado, que con la cláusula esta de repatriación, o la autorización actualizada. ¿Cuál es el problema? Que me daban 10 días naturales para presentar esa autorización que tarda 3 meses en hacerse. Entonces es imposible. Es imposible cumplir con los trámites, ¿no? O sea, además de que cada vez que había que, o sea, con lo cual, pues bueno, mi tarjeta está caducadísima. Pero bueno, esto no es una práctica solo conmigo, ¿no? Insisto, las asociaciones vienen diciendo que la burocracia que hay alrededor de las renovaciones, ya no solo pues de las reunificaciones familiares y tal, sino de las renovaciones de las tarjetas, están impidiendo que gente que llevaba años, como yo en España, en un estatus de legalidad, da igual como de residente o de estudiante, estén perdiendo ese estatus de legalidad y se conviertan en personas ilegales a las que hay que luego echar de España, porque evidentemente eso también, eso viene mal a las estadísticas, ¿no? Queda feo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque muchos extranjeros, claro, están perdiendo el trabajo, pero como cualquier otro español, no. Pero claro, si los echas, si les quitas el estatus de legalidad, ya los puedes quitar de las estadísticas. Entonces ya no, o sea, probablemente un parado menos, ¿no? Exactamente, un parado menos. Entonces probablemente en España, aunque nos digan que tenemos más de 4 millones de parados, probablemente sean muchísimos más, porque estamos, o sea, se está dejando fuera de esas estadísticas a todos los inmigrantes que se les ha impedido de alguna manera poder renovar sus tarjetas, ¿no? Sí, poder constar como persona sin trabajo. Como persona aquí. Ya solo como persona, es que ya no cuentas, ¿no? Inmediatamente después de eso dejas de existir. Joder, la verdad que... Es duro, además a mí especialmente me duele porque luego, aparte de los medios de comunicación, están creando una especie de caldo de cultivo, ¿no? Y uno de las leyendas urbanas que han propagado es que el inmigrante es un privilegiado con respecto al español. Así vamos. Que tienen más subvenciones, que gastan mucho de la seguridad social porque están siempre malos, porque no sé qué. El perfil mayoritario del inmigrante es una persona entre 25 y 35 años que normalmente, si se pone malo o coge la baja, es porque tiene un hijo. Eso, una. Y luego, por lo de las subvenciones, pues tampoco es verdad. No. Y así, también se habla de los famosos accesos a la vivienda, pues... Pues si realmente acceso a la vivienda, todo el mundo lo tiene muy complicado. O sea, si inmigrante... No, y es más, por ejemplo, ¿no? Si eres inmigrante y quieres... porque esta es otra cosa que se ha denunciado. Si eres inmigrante y quieres alquilar una casa... Los requisitos que te piden, los avales y las fianzas que te piden son muchísimo más altas. Claro. La excusa que te ponen es, no, es que yo no sé si se va a quedar o se va a ir. Mentira. Sí. O si vas a pagar o no. Exacto. O sea, lo del acceso a la vivienda, vamos. Tampoco es verdad. No, tampoco es verdad. Porque además, por ejemplo, para una vivienda de protección oficial o a cualquiera de estas, entrar a estas bolsas de alquiler de los ayuntamientos, te piden, por ejemplo, que tengas una residencia permanente de no sé cuántos años, ¿no? Entonces estamos hablando ya, si tienes X, te piden X cantidad de años, estamos hablando de inmigrantes que probablemente, en el mejor de los casos, ya estén tramitando la nacionalidad, ¿no? Pero es que llegaron al principio. Exacto. Entonces no puedes entrar, ¿no? Yo las ayudas... Llegaron a partir del 92, en los años 90. Claro. Fundamentalmente dominicanos y marroquíes fueron los que primero llegaron. Yo, por ejemplo, las ayudas al alquiler para jóvenes y tal, yo no las puedo pedir, porque además yo con el estatus de estudiante no puedo pedir absolutamente nada. O sea, por no pedir, no puedo pedir ni el Erasmus, a pesar de que estoy estudiando. Y que es un, o sea, se supone que, pero como es una beca, yo no puedo pedir ningún tipo de beca o subvención. Entonces, esa es otra leyenda urbana, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Es que, insisto en esto porque el peligro es que estas cosas, que son mentira, calen en la sociedad. Y entonces del racismo institucional pasamos al social. Entonces ya sería bastante más grave. Claro, que se está creando un campo de cultivo, sobre todo en la situación actual, pues de paro y de crisis económica. Ah, ¿no? Por supuesto. Es un caldo de cultivo bastante peligroso. Claro, vamos, el tratar a la gente como mero número, como mera mercancía, ahora ya no me vale. Esta porque... leyenda de las subvenciones y de los privilegios y de que gastan nuestra seguridad social, pues eso, que se diga que no es verdad. Y si gastan de tus seguridad social es que la han pagado antes, para empezar. No, y, o sea, una cosa, si la seguridad social ha tenido un superávit importante estos años, es en parte se debe a la cantidad de mano de obra que se ha añadido a la población económicamente activa que existía en España. Que ha creado crecimiento español, ¿no? ¿A qué se debió? Claro. Si no por la entrada de inmigrantes, nunca lo hubiera habido. Sí, sí, sí, sí. No, y aún así, o sea, España, las tasas... Además se ha rejuvenecido la población activa. Claro. Que estaba en vías de envejecimiento. Y así una etcétera. Sí, todo. O sea, por ejemplo, España, si ya hablamos en términos demográficos, España no llega a la tasa de reposición. Efectivamente. Entonces, si ha subido ese número, porque España estaba en un 2,3, un 2,4 hasta hace unos años. Debido a la baja, natalidad. Si ha subido al 2,8, 2,9 me parece que tiene ahora, se debe justamente a la tasa de natalidad en los inmigrantes, porque los inmigrantes, como has dicho, están en una media edad de 25-35 años y las españolas no tienen hijos, y entonces o sea, porque está la situación laboral para tener hijos. Ya, pero la pirámide poblacional de España, sí, se está invirtiendo. Igualmente está invertida mucho antes de la crisis. Sí. O sea, no, pero vamos, pero porque el modelo tenía, pero ya entramos el modelo, supuesto, en modelo, cuanto entró la mujer al mercado de trabajo, que mujer puede permitirse tener hijos, no, y que España, o sea, tener más de uno, hablemos no, claro, esos son paños calientes. El problema de España que ha habido fundamental ha sido también por los bajos salarios. Claro, ah, por supuesto. Los salarios que durante la época de bonanza económica nos han dado a los trabajadores, nos han dado las migajas. Es que no han subido los salarios. Pues ahora ni las cajas. Quien se ha hecho de oro trabajando ha sido gente que ha estado currando a destajo, ha estado haciendo horas, ha estado ahí con el destajo, pero no, pero no se ha llevado los beneficios directamente, sí, de como la empresa va bien, te llevo mano. Como hay mucho trabajo, trabaja más y entonces te llevas más. Justo antes del euro, en el año 2000-2001, estamos hablando de que los famosos 1000 euros, que hoy en día son una miseria, pues en aquella época eran un sueldón. Ya te digo, vamos, 170.000 pesetas. Ya te digo. Del año 2000-2001 era un sueldazo aquello. Claro, pero es que el problema es que de es que los salarios no han subido en... Claro, no, pero el problema de la tasa de natalidad de España viene desde casi desde la época de Franco, ¿eh? Sí, o sea, vamos no, sí. La transición, año 80. Hablando de la transición demográfica específicamente... Pues que nacimos en los 70, tuvo generaciones de mucho nacimiento. Sí, pero es que incluso el boom, es que se habla del boom de natalidad en España, pero es que incluso el boom... es muy poco. O sea, vamos a ver. España, la transición. Un boomcito. Es un boomcito, sí. Es que mi profesor de demografía lo llama un boomcito. es que me hace gracia por eso. O vaya, más un día de la infancia porque yo me considero un baby boomer. No, no. Los 70. Lo siento. Lo siento, Manu, pero no. Eres un boomcito. Clases de 40 y. No, no, y es un boomcito. Eres parte de un boomcito. ¿Qué pasa? Para ver. La crisis de la natalidad en España es que España tiene un modelo de transición demográfica que no se corresponde con su realidad económica, y eso es a lo que quiero llegar, porque está en el grupo de primeros países que terminan su transición demográfica, es decir, está al nivel de Suecia, Noruega, y no estamos económicamente al nivel de Suecia y Noruega, y acaba en la época de Franco, es decir... Cuando se habla de fin de transición demográfica, cuando la tasa de natalidad deja de crecer y la tasa de mortalidad desciende. Es decir, cuando la gente empieza a vivir más y ya no nacen tantos. Entonces ya tenemos pues una media normal. Ese es el fin de la transición demográfica en los países. Ese es el punto en el que se considera el fin. España tuvo ese fin en la década de los 50, me parece. Que está, insisto, dentro de la fase de Suecia y Noruega, que eso sí se corresponde con, en esos países, con la entrada de la mujer al mercado laboral, con una mejor económica, en la cual pues eso desciende la tasa de natalidad por otro tipo de razones, ¿no? En España se achaca a la inseguridad y tal en la época franquista, bueno, pero es que no ha levantado cabeza desde entonces. En los 50, a ver quién es el guapo, bueno, que tiene hijos también, ¿eh? Hablaría del precio de la vivienda en España, que no se nos olvide de este tema, que como el crecimiento y el modelo productivo se basó en el ladrillo, pues claro, los precios de la vivienda tan escandalosos pues hacen imposible que los jóvenes se emanciparan a una edad de tener hijos. Por supuesto. Entonces, evidentemente, esto también ha influido en la natalidad. No, es una de las razones. Ha sido clave, de hecho. Es una de las razones, exactamente. ¿Sabes? Y hasta el día de hoy. Porque es que acceder a la vivienda aquí es imposible. Manu, porfa, arrímate al micro un pelín porque no, como estás sin esponjilla, retumba bogollón. La esponjilla. Está haciendo unos ecos del copón. Pues eso, que ya nos hemos ido a una cuestión completamente demográfica. No, pero no es que no es totalmente distinto, todo está relacionado. No, en alto sí, es, totalmente. Todo es sí, economía. El modelo productivo famoso español necesitaba esta entrada de inmigrantes, precisamente. No, pero luego también está claro que de, mucha gente es viene. La falta de mano de obra. España es un país envejecido. España es un país muy envejecido. Insisto, no llega a las tasas de reposición. Vive mucho más. Necesitaba gente para cubrir el tema de seguridad social, de trabajo y etcétera. Entonces era importante que entrara mano de obra. Y como el modelo económico era el de ladrillo, pues se necesitaba mano de obra barata. Mano de obra barata, entonces es la mano de obra que entró a España. Como baja, ahora. Baja cualificación. Exactamente. Como ahora el boom de ladrillos se ha acabado, se acabó la burbuja inmobiliaria, pues esta gente no sobra. ¿No? Sí. Entonces volvemos claro, a lo mismo. Exacto. Y así de real. Sí, sí. Bueno, que al final todo enlaza un poco con lo mismo. Eso, recordad un poco cómo es que hemos empezado, siempre. Porque como nos vamos siempre por Petenera, pues recordamos cómo ha empezado todo lo que queríamos contar, es eso, hablando de casos concretos que está habiendo relacionados con temas de inmigración. Hemos acabado aislando con las redadas racistas, que es lo más visible de cómo se está puteando a la gente de fuera, pero como hemos continuado, pues eso, comentando cómo el día a día burocrático se está haciendo sentir a la gente que ha venido de fuera. Que aquí has venido solo a trabajar, aquí no eres nada tú. No, además es que te tratan. Es indignante porque este año además tuve. Además fue increíble porque tuve una. Discutí con todo el mundo para variar cuando llegué. El hombrecillo funcionario asqueroso que. No, es que no el que me recibía los papeles. El que te daba el ticket para la hora en la que te tenían que atender me trató como si estuviera haciéndome un favor. Yo le dije que para eso le pagaban finalmente y tuvimos una discusión que es que el policía que estaba al lado, o sea, es que creo que es la primera vez en mi vida que, o sea, que un policía me ha dado la razón en algo y nos hemos llevado bien, pidiéndome disculpas de lo cretino que estaba siendo el tío. O sea, porque se creen que te están haciendo un favor y lo que pasa es que, claro, en mi, o sea, es que a mí viene y me habla así y yo no voy a tener ningún problema en contestarle, hablarle igual, pero es que viene a cualquier otra persona y es que lo que buscan es que, o sea, agachen la cabeza a la persona que llega y se vaya. Exactamente, ¿no? Y es que es indignante. Yo, vamos, o sea, los mataba a todos, pero bueno, eso... Lo que ha dicho. Eso es apología. Apología a la violencia. Sí, sí, por menos de eso se ilegalizan aquí cosas, ¿eh? Últimamente está de moda el rollo. Sí, sí, sí, sí. No, pues sobre el tema, ¿nos queda algo que añadir o nos estamos yendo mucho, muchísimo? Yo no creo que nos estemos yendo mucho, muchísimo. O sea, por continuar podríamos seguir, pero yo creo que... Ya va siendo hora de acabar para decir que hemos acabado a las 9 como nunca. Ya te digo, ¿eh? O sea, sería una absoluta novedad. No me estoy peleando hoy con el escritorio del ordenador, que no sé qué cojones he tocado, pero bueno. Pues acabamos con este tema y nos pasamos a hablar ya de la parte un poco festiva, conciertos y demás. Recordamos además que este fin de semana son los carnavales. Es época del año en la que se supone un poco que... Que se aprovecha para vestirse de lo que uno no es, para así aprovechar para meterse con los poderosos. A nosotros nos hace falta porque. Eso es lo que va a añadir. Porque lo hacemos día a día. Lo que va a añadir es que. Los privilegios de los ricos nunca deberían estar por encima de los derechos de los pobres, ¿no? Entonces en esto, pues eso. Yo creo que hay que estar en contra y. Aunque no sea muy popular, pero vamos a estar con la gente de fuera, ¿no? Sí, que el mero hecho es que ya digo que lo que se está vendiendo y lo que se está intentando inculcar es eso, que nuestra seguridad y la lucha contra el terrorismo, o sea, a mí ya me escama que se hable del problema de la inmigración ilegal, como si fuera esto un problema de inmigración ilegal, no señor, esto es un problema de desigualdad entre países, de desigualdad entre personas, claro, la inmigración y lo más... que usted no puede primar es su seguridad y sus intereses económicos. Porque son eso, intereses económicos, son los derechos de los seres humanos. Sí, que muchas veces, claro. Y sobre todo lo básico, la mayoría de la gente que viene es por temas económicos. Está porque claro. Si en mi casa no puedo comer, pues está me claro. Voy aquí que hay trabajo. Y ya está punto claro. Pelota. Si, sea, al final la cosa es así de sencilla y tampoco... ¿Es una salida individual a la pobreza o es una salida individual a la situación de injusticia? Sí, lo es, pero es que no les queda otra, coño. Básicamente, bueno, sobre todo porque si luego tienes a... Perdón por el gato. No, no, es que es verdad, ¿no? Luego... Es que lo peor de todo es que, claro, mientras que... Claro, aquí se habla de, oh, vienen a quitarnos el trabajo, tal, no sé qué. ¿Qué podemos decirlos de allí cuando vemos que llega Santander, el BBVA o Telefónica? Me vienes a quitarnos la soberanía nacional, ¿sabes? Exactamente, es que exactamente. Entonces, claro, se apela a, pues, a cuestiones más egoístas para la gente de eso, de los que nos quitan el trabajo, pero es que lo que no están viendo es esa misma gente es que en realidad hay intereses mucho mayores que están allí que nadie quiere ver y que defiende el Estado. Y el tema de la inmigración no es más que una manifestación de eso, de la situación mundial de extrema pobreza para la mayoría y riqueza desmedida para la minoría. Bueno, cuanto más gente viene de X país, algo entonces, te hace si no decir, ese si, país va a ser que no está si, bien. Si no se soluciona eso, el cacareado problema, insisto, asquerosa palabra de la inmigración, sí, pues no tendrá solución nunca. Pues ahora se está viendo con el tema del norte de África. Pues ¿qué hace el señor Zapatero para evitar condenar a dictaduras como la marroquí? Es que Marruecos nos ayuda con el terrorismo y la inmigración ilegal. Pues no, señor, no, señor. Tu seguridad o tus intereses no están por encima de los derechos humanos. Y no están por encima de que... del. Claro, estamos hablando de... De hecho, si se cumplieran los derechos humanos, en igual... En este programa no hemos, no, no hemos hablado del aspecto más dramático de la inmigración, porque son las pateras. Y que es la cantidad de gente que está muriendo en el mar Mediterráneo, ¿no? Y en el Atlántico. Sí. Eso es ya a la desesperada. Es el... Que yo creo que... No, pero aún así, es que sí es a la desesperada, pero es que aún así no es la pobreza más dolorosa que vamos a encontrar en África, porque lo que cuesta el espacio en cada una de esas pateras, o sea, sí, implica que, o sea, un esfuerzo económico para las familias. Sí, X tiempo trabajando. Exactamente. Vamos, hay países que están viviendo de las divisas de los inmigrantes, y no... Eso además. Marruecos, que hemos hablado tantísimo de ellos, Marruecos, si no fuera la cantidad de gente que tienen repartida por Europa, que suele ser eso, la gente joven, la gente más productiva, hubiera reventado Marruecos si no fuera por las divisas. Bueno, el caso Marruecos porque es el que más conocemos. Más conocemos, sí. Pero bueno, es que eso, nos podemos liar a decir casos, no, casos. Hay países latinoamericanos que están mejorando, creciendo, gracias a... Ecuador ha sido uno de ellos. Exactamente, es el que me venía a la cabeza. Sí, Ecuador sí, es sí, un claro caso de un país que está mejorando gracias a... No, y es más, Correa en algún momento ha admitido que el gobierno, o sea, que el gobierno ecuatoriano no sabría qué hacer si ahora mismo, por ejemplo, todos los ecuatorianos que están en España decidieran volver al mismo tiempo al país. Es que es imposible ahora mismo para Ecuador absorberlos a todos y perder esos ingresos, claro, que generan divisas, claro, ellos como... Exacto. Claro. Bueno, pues un poco el resumen, pues de todo esto. Sí. Por supuesto. Que a ver si prolongamos el programa media hora más, ¿no? Y así ya lo hacemos sin cargo de conciencia. Ya, legalidad y por asamblea. Mientras que no tengamos gente detrás, pues más o menos podemos hacerlo, pero bueno. Bueno, a mí me parece que ponemos una cancioncilla de un grupo de Carabanchel que se llaman Brutus Doctors y que hablan, pues, un poco de lo que hemos estado diciendo, de lo que realmente queremos nosotros. Queremos barrios mestizos. We'll be right back. Bueno, y cuando dan las 9 de la noche aquí en el reloj de Radio Ela, vamos a pasar a leer el final de las convocatorias, de las, lo que son las convocatorias festivas, conciertos y tal. La han marcado un poco por el carnaval, pero hay más cosillas. Por ejemplo, hoy viernes 4 de marzo hay una fiesta por la autoorganización obrera en los puestos de trabajo. Empezó a las 8 en la Casa del Barrio, está en la mina de Carabanchel Alto 64, en el metro de Carabanchel Alto, y los beneficios de esta fiesta ya han destinados a financiar las cajas de resistencia obrera independientes que hay en distintos sitios. Y luego, bueno, mañana sábado 5 hay varios carnavales variados en varios puntos que se pueden comentar. Viernes 4 de marzo. No. ¿No? ¿Ves? Aquí no me has tirado el guión, hijos de la grandísima puta. ¿Sábado 5? ¿Dónde te has quedado? Venga. No diría más, que ni siquiera estáis escuchando lo que estaba diciendo. Por lo cual no puede hilar con lo que estaba diciendo. Yo no tenía Mario. Pues bueno, estaba hablando de distintas cosas, de carnavales variados que hay sábado 5 de marzo. Sábado 5, fiesta de carnaval en la casica de Móstoles. Ven disfrazado de tu villano favorito. Regalos a quien venga disfrazado de malos del cine, malas del cómic, literatura, ficción en general. Batalla de DJs, cócteles molones. Pues eso, la casica de Móstoles está en la calle Montero número 15 de Móstoles, como su propio nombre indica. Sábado 5 de marzo, concierto Carnaval Spunk. Van a tocar Ahí se pudran, Falcon Cresta y Proyecto Simio. La entrada son 5 euros con consumición a partir de las 8 de la tarde en la Tacita de Plata, que está en la avenida de Entrevías, esquina con la calle Calero Pita número 3. Y era una convocatoria que nos ha hecho bastante gracia. Madre de Vallecas, son ojos de madre. A mí no me hacen el puta gracia. Una vez más hago barrenalismo. Al barrenalismo, sí. Pero solo escuchas lo que te interesa, hijo de la gran puta, ¿eh? Bueno, el sábado 5 hay una fiesta skin, que no te pongas disfraces y se haga relucir tus viejas botas y tirantes. Hay una barra libre de 5 euros de cerveza y calimocho, pinchada de Sky, hoy clásico, y luego premio para la persona más elegante de la noche. Será en el Centro Social Escuela Taller de Alcorcón, organizado por el SAR Madrid. Viernes 18, fiesta 9 años de la Tía Libertad. Se entra, se ha ocupado autogestionado Casa Blanca. Espera. Avísame cuando vayas a subir la voz tanto que el micro peta. Tenemos chicas este año. Fichaje femenino. Fichaje femenino, pero que cuenta más que nada con amigos masculinos. Así que. Bueno. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, está bien, porque joder, tantos años ya viéndonos las caras, lo vemos, ¿no? Soy bueno, lo mismo. La yo pido que... una foto y en la que salgamos. O sea, salga yo. No. Si no, me niego, ¿eh? Me niego a ir. Se acabó. Una foto encapuchada como la que tenemos del segundo año, Iñaki y yo ahí. Y al fondo se ve un póster de la oreja de Van Gogh. La verdad es que en Radio Elo las cosas eran bien distintas en Radio Ela, ¿eh? Las cosas han cambiado para bien. Sí. Radiola es algo más. El moñismo, ¿no? Digamos. Aunque bueno, igual tenían la oreja de Van Gogh por grupo de rock radical vasco, yo qué sé, pero Dios, el póster de la oreja de Van Gogh ahí estaba y se nos ve a nosotros encapuchados con la foto de la oreja de Van Gogh ahí al fondo. Ya se verá en la exposición que estrenamos el... No, no, ¿qué coño el humor latido? Estaba ahí puesto en la emisora porque lo había puesto alguien de la emisora, ¿sabes? ¿De lo de la oreja de Van Gogh? Sí, sí, sí, Radio Velo era otro rollo. Dios. Orcasitas de otro mundo, chavales. Bueno, seguimos con las convocatorias. Venga, ¿quién lee la del 19 de marzo en Cuenca? Pues el de Cuenca. ¿El de Cuenca? Venga, claro. Va a hacer patria. Es patria. Pues eso, os toca. Tú has dicho lo de Vallecas, pues tú te toca Cuenca. ¿Tú no has dicho lo de Vallecas? ¿Lo ha dicho Mili? Sí, lo sé, vale. Que es el mejor y el más guay. Venga, dale. Ya te veo disfrazado, cabrón. El 19 de marzo tocan Ignotus, Proelium, Doris Escarlata, Muerte por Mil Cortos y Rabia Proletaria. El centro social La Villa Kunterbund, que está en Cuenca. Pues el nombre de Villa Kunterbund viene de donde vivía Pipi Calzas Largas, esto se ha dicho. Este. Que está al... ¿Qué hippies es en Cuenca? Para que vean, a mí me mola, es un nombre distinto da para una cupa. Y está en las afueras de la ciudad y tal. Lo organiza el fanzine 16 balas. Los beneficios irán destinados a gastos judiciales. El 30 de marzo, Stage Battles de Alemania más La Sangre Fría en La Gruta 77. Puntos de venta: Potential Hardcore y La Gruta. Me dice aquí la dirección de La Gruta, digo. Venga, di la dirección de La Gruta. Venga. Vale. En la calle. Coño, parezco el chico de las direcciones. La guía de Mari. La guía del ocio, sí. Pues está en la calle Nicolás Morales, número 6, esquina a la calle Cuclillo. Al lado del Metroporto. A mí muchas veces me sale. El cerebro me suele decir calle Nicolás Cuclillo, pero eso es que mezclo cosas, ¿verdad? Metroporto y pregunta, ¿no? Sí, tengo demasiadas cosas en la cabeza y cada vez me vuelvo un poco más idiota. Y nada, pues con esto hemos terminado este Radio Libertad. Variado, pero nos hemos centrado sobre todo en el tema de la extranjería, de cómo se está tratando a la gente como totalmente. Todavía más como mercancía, como nos tratan a los de aquí. Sí, pues todavía más. Si todos somos mercancía, la gente de fuera es mercancía perfectamente prescindible, pues decirles que no es así. Pero nada, pero vamos a cerrar un poco contentos y vamos a cerrar una canción carnavalera, además de un grupo que estamos pinchando siempre aquí. O sea, efectivamente, la frac. Y además, que son futboleros. Que nada, Aupa Rayo y Fuera Romasa. Así que nada, vamos ahí con la peña cultural, recreativa y carnavalesca de Amigos de la Frac. Hasta el próximo viernes. Peña cultural, recreativa y carnavalesca, Amigos de la Frac, te la vamos a dar mortal. Peña cultural, recreativa y carnavalesca, Amigos de la Frac, te la vamos a dar mortal. Aquí están los amigos de la Frac, pintos a euros y aceitunas viola. Partido de la jornada, partido electoral, pero casi nunca nos repartimos nada. Cádiz, Huelva, Sevilla, Granada, Málaga, Olvera, Chiclana, Port Royal, Barcelona, Valencia, Berín, San Adrià, San Carlos de la Rápita, Bergamo y Marchena. Nos juntamos con Brujau y también con Bangarán. Como venga Caleta, Poma se valía. Por ahí anda DJ Frutos del Islam. Está grabando un vídeo del clan Yaga por Nisman. Estamos reinsertando lo que quedó de Capea hasta Coplay United Football Club. No vaya al que te dije muy de madrugada, porque te puede encontrar con la puerta cerrada. Peña cultural, recreativa y carnavalesca, Amigos de la Frac, te la vamos a dar mortal. Peña cultural, recreativa y carnavalesca, Amigos de la Frac, te la vamos a dar mortal. Todavía la Frac está deseando probar, está deseando untarle una tostaña ñara. Vamos a pedir pa' picar unos peñas de brinda y una paella pitillera, él me iba a preparar. Ya estamos listos y preparados para el meneo, pues cantamos en un concierto de jaleo. El Miguel, el Marco, el Julio y el Leo, y con el que se ríe me meo. Vamos pa' Granada y una emboscada de soporte. Al malaje del Rostedi no hay quien lo soporte. Si quieres matarnos, quítanos el deporte. La cara del huevón cubre grada en fondo norte. Peña cultural, recreativa y carnavalesca, peña cultural, recreativa y carnavalesca, peña cultural. cultural, recreativa y carnavalesca. Amigos de la FAC, te la vamos a dar mortal. Peña cultural, recreativa y carnavalesca. Amigos de la FAC, te la vamos a dar mortal. Domingo por la noche pon el Zebra Radio Show. Va por estos 7 pulgadas, ponme la no. La fábrica persiste, cultura y acción. Lisergia resiste, brigada jugo ok. 11.007, San Severiano Film. Somos los 10.000, hijos de Fermín. Cultura urbana, vaya rap, tiene fin. Un saludo aquí con a nuestro miembro viril. Si esto fuera hace un siglo seríamos amigos de Lenin. Él vendría a Cádiz y se quedaría en Miqueli. Queremos hacernos colegas de Balotelli. Lo intentamos sin suerte con Delfín. Peña cultural, recreativa y carnavalesca. Amigos de la FRAC, te la vamos a dar mortal. Peña cultural, recreativa y carnavalesca. Amigos de la FRAC, te la vamos a dar mortal. Justin el León, Antu y Joaquín nos trataron del carajo los modernos de Berín. El Sergio el Boca diciendo Arajín. La cara del huevo también en banderín. Si queremos un kebab pues llamamos al Lolo. En Galicia seguimos por supuesto el protocolo. Si no hay nada que hacer pues nos vamos de bolo. Y que se sepa lo suyo es un Manolo. El guiri del rompido como un saco de papa. A ver si salimos la comparsa de chapa. De un montón de España a ver quién se escapa. El comando de la FRA fabricando bomba tapa. Peña cultural, recreativa y carnavalesca. Amigos de la FRAC, te la vamos a dar mortal. Peña cultural, peña recreativa y carnavalesca. Peña cultural, recreativa y carnavalesca.